The path of the right. We'll be right back. Thank you.

Dos sándwiches club. Un, dos, tres, cuatro cócteles de gambas y 9 pomelos frescos. Necesitamos mucha vitamina C. Cuatro de pollo. Una enorme máquina en el cielo, una especie de serpiente eléctrica que nos ataca. Dispárale. Una caja de cereales. Aún no, cuando sepas mis hábitos. Dispárale. Una caja de cereales. Aún no, no sepas mis hábitos.